Paramos. Este 8 de marzo, nosotras paramos. El 8 de marzo, las mujeres paramos. Volvemos a mover la tierra de su eje. Paramos por las que están desaparecidas. Solo en Argentina fueron más de 3.000 niñas, adolescentes y mujeres adultas. La mayoría son chicas de entre 12 y 18 años. ¿Cuántas de ellas faltan por colaboración de las policías? ¿El Estado las busca? Paramos porque a ninguna mujer se la traga la tierra. El 8 de marzo nosotras paramos. Paramos por las pibas que nunca volvieron, porque queremos saber dónde están. El 8 de marzo paramos, nosotras paramos. Porque el Estado es responsable. Porque podemos y sabemos cómo hacerlo. Paramos por nuestras vidas. Paramos por nuestras vidas. Todas libres, todas juntas. Es un mensaje de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Mendoza y América Profunda.